compartiendo el primer café de la mañana. Labios que hablan de soledad y se desordenan cuando tus dedos los callan. Y enmudezco, todo está distorsionado en húmedas sonrisas, en poemas desnudos de rima. Hay libidotenia más allá de los tobillos, en el suelo. Mi sombra olfatea la tuya y se llena de surrealismo. Se empañan los cristales y me entrego sin titubeos. Me derrumbo sobre ti como el traje en la percha. Desayunamos, comimos y cenamos polvo. Destejimos canciones que amortiguaban los ruidos. Las voces salían redondas como senos. Tomamos billetes de ida y vuelta al infinito. No había límites. Puro. Me llevas al límite de mí. Algunas lentas, otras cara a la pared. Pero todas las noches es así. Te metes dentro de mi cuerpo y se entrelazan los gemidos en rítmicas convulsiones. Y entonces vendrá la muerte y tendrá tus ojos. hablar con la lengua, las palabras, y desnudar mis versos en tus manos, donde mi aliento descansa de su lucha. Trato de hacerme aire, quiero ser mujer y pájaro, llegar rápido a donde el cielo se teme, escapar de las sombras de la habitación.